Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. La exposición Beatriz González, la comedia y la tragedia, es una exposición retrospectiva de la maestra Beatriz González y es la exposición más grande que se le haya hecho en este país. La exposición fue inaugurada el 23 de noviembre y la vamos a tener hasta la primera semana de marzo del próximo año. Pues estamos aprovechando que diciembre y enero es ingreso libre para todas las personas que entren al museo. Entonces, pues evidentemente hay que aprovechar esta gran oportunidad, esta gran muestra retrospectiva, que es bastante importante para nosotros y para todo el país. Coincidencialmente sus primeros dibujos son de 48, llegamos hasta 2010 y entonces estamos suponiendo un país en una especie de guerra oficial que empezó con la muerte de Gaitán, y entonces son gobiernos opresores, cínicos, de alguna manera siempre fotografiados como en la alegría, y unas personas y un pueblo que, además de sus angustias, tienen la capacidad del humor. Alberto Sierra, y soy curador ad hoc con Julián Posada de la exposición de Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Todo empieza acá con saber pintar lo hace con el maestro Roda en los años 60, 59, 64, 5, en fin. Al mismo tiempo está animada, está siendo alertada, está haciendo fijarse en el arte realmente con Marta Traba. Entonces, con ese par de personajes ilustra y empieza su vida en el arte, ¿no? También tiene un personaje muy especial para todos nosotros, que es Luis Caballero, quien era amigo de ella, y con el cual discutía sobre arte, y eran dos compañeros de Escuela de Arte realmente. La vida va haciendo cosas, como su ilustración sobre la historia del arte, siempre hay una fijación sobre la imagen, que es lo que va a quedar en ella por el resto de la vida. Por el resto de sus obras nunca serán vistas desde el natural. Aquí el natural es una lámina impresa, entonces el arte nos llega mal impreso, entonces le sirve a ella. Todas las obras, todas hechas a través de una cosa, de un almanaque, de una revista, de algo que encuentra en el piso asoleado, de todo. Esas cosas se van combinando hasta en el año 65. En el año 65 es como el cambio radical, ella va entre la obra de arte impresa y la noticia del periódico. Entonces se encuentra Los Suicidas del Cisga, que eso es una historia muy contada, pero que es hermosísima porque es un jardinero y una muchacha de servicio que se enamoran y quieren mantener su castidad. Entonces se hacen tomar una foto con un ramo de flores y se suicidan, ¿no? Y dejan una nota. Y eso, esa imagen que ella vio en una mala impresión en El Espectador y luego pasó al tiempo, es lo que le interesó primero una historia hermosa que es de dolor, que tiene, no sé, de una tragedia, y al mismo tiempo era hermoso ese par de campesinos con el ramo de flores entre los dos, ¿no? Condiciones Man propone paisaje sonoro. Conditioners, ma'am. Ahí empieza como una manera de ver todo el evento del pueblo, de la gente común y corriente, de la crónica roja, de todo como una base para hacer sus dibujos. Pero una base no es simplemente copiar lo que sucede ahí, es haber podido prescindir de líneas, de elementos que le sobraban, sacar lo esencial de las cosas. Y siempre, como ella es una mujer muy cuidadosa e investigadora, ese material se fue volviendo un banco. Es decir, hay por ejemplo una crónica de otro suicidio, que es un joven que se suicida y le deja a la mamá instrucciones de cómo lo entierran y quiere todo. Eso es del 60, 65, y vuelve a aparecer en una pintura del 91. Mi nombre es Sofía Estela Arango, soy profesora de la Universidad de Antioquia. Y como que he escrito sobre la historia, sobre todo de las ideas estéticas en Antioquia y en Colombia. Beatriz es un referente internacional y nacional. Ya en cuanto a lo que es su obra, fue una obra de ruptura. Una obra de ruptura no se puede ver como la mujer pintora que estableció esa ruptura, sino como un artista en el movimiento de los años 60, 65, que planteó esa nueva visión, esa nueva reflexión. Reflexioné en muchos sentidos. Una reflexión sobre la historia del arte, pues que es toda la serie sobre los artistas que ella tiene en su historia como artista. Por otro lado, fue una reflexión hacia la realidad del país. Entonces, eran dos realidades que se conjugaban y a las que les estaba dando salida. Una reflexión muy interesante porque marcó, como te digo, una ruptura. Ya no era un localismo, no se le puede tampoco encasillar en el pop art como ella misma lo rechaza y yo creo pues que es de verdad, porque es que el pop fue otra cosa. Lo de ella era algo más íntimo, más hacia adentro, pero yo diría que más hacia adentro del arte y más hacia adentro de la sociedad, ¿no es cierto? Hay que ver cuál es ese más hacia adentro, el adentro y el afuera, ¿de qué se trata? Y en este caso, ese adentro es ese adentro de una realidad en el arte, de una realidad nacional. Los suicidas, por ejemplo, se podría ver como algo local, pero más que algo local, pues si fuera tan local, eso no trascendería. Realmente porque nos conmueve aunque no vivimos el hecho, aunque no sabemos la historia, los vemos y nos conmueve. Y nos conmueve es porque el planteamiento, no el mensaje, porque la obra de arte no tiene mensaje, sino la reflexión que nos suscita a nosotros es sobre el amor, sobre las cercanías, aunque ella diga que no, también sobre la muerte. Y es por eso tan dramático la vida y la muerte, ¿no es cierto? Que está muy ligado a lo que está haciendo últimamente. Tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con la muerte de esas personas que socialmente están buscando una acción de justicia. La memoria, rescatar la memoria de eso que olvidamos tan rápido y que la obra puede llevarlo a que siga presente, ¿no es cierto? Pero que siga presente, miren que esa es una obra como todas las otras que no tiene un rostro definido, entonces es un rostro que puede ser cualquier rostro. Sí, pues la temática difícil podemos decir que comenzó muy temprano con los suicidas del Cisga, pero yo buscaba eran cosas estéticas, los crímenes de vanguardia liberal mal impresos, me interesaba era estaban mal impresos, propiamente el motivo de un pobre joven ahorcado, o de una mujer asesinada en hospedaje, o de una pareja que se suicida, todas esas cosas son tristes, pero yo las miraba un poco como un expediente, mi hermano es abogado penalista, yo las miraba un poco desde como se mira, con la frialdad que se mira un expediente, pero realmente en mi posición dolorosa que tú dices, parte, como lo dije, con el Palacio de Justicia, ¿no? En el momento del Palacio de Justicia yo ya no me puedo reír más, porque yo antes tenía otra mirada, y entonces en ese momento digo yo, no me puedo reír más, y empieza el drama, empieza uno a abrir los ojos y ver todos los crímenes de la droga, todo lo que estaba sucediendo, el país hundido, todo lo que sucedió a partir del Palacio de Justicia, no hay sino dolor en los colombianos. Tenemos algunas esperanzas, rayitos de esperanza que nacen, pero pero es así, entonces es la realidad nacional. Ahora, sí me afecta por el hecho de que yo quiero transmitir el dolor. Cuando las delicias, yo me leía las noticias minuciosamente de las madres para yo poder transmitir a través de los colores y de las figuras que era el dolor. Y no todas las veces resulta, pero mi intención no era obvia, decir esto es mamá llorando, no. Yo me acuerdo cuando puse la exposición que eran 35 horas de las delicias, la gente salía llorando. Entonces eso yo decía, logré que la gente se convenciera que esto no es un carnaval. Entonces, de todas maneras, hasta el cementerio, hasta la obra Auras Anónimas, que es la del cementerio, es realmente una búsqueda de reflexión, una búsqueda de... Yo no pretendo parar la violencia, ni aleccionar, ni nada de eso, sino comunicar, ¿no? Comunicar como un poco la angustia al país, el dolor. Un niño en Barranquilla llegó a ver la exposición y dijo cosas muy tristes con colores muy bonitos, dijo el niño. Entonces yo pienso que yo no puedo quitarme el color que tengo, la manera de dibujar que tengo, pero sí puedo transmitir con esos elementos que yo tengo otra manera de dar la noticia. Cuando uno ve los escenas del Silvia, es una clase de color completamente atravesada a una noción clásica de color, sino que es la que tenemos, y ella lo dice siempre, cuando hablamos de, ella habla de Bucaramanga, hay una iglesia amarilla, la casa tiene unos pisos de cuadrados, las baldosas son de muchos colores, hay una noción de color que a veces desechamos porque suponemos es el mal gusto, y fue del gusto de donde vinimos, ¿no es cierto? Entonces ya lo rescata, hace y además tiene un sentido del color extraordinario, ya cuando lo vemos, es como rescatar las cosas. Mi nombre es Julián Posada y yo soy la persona que junto con Alberto Sierra se ocupó de la curaduría de la exposición retrospectiva de Beatriz González. Ella hace unas apropiaciones de obras de arte universal y reflexiona sobre la pertinencia y lo que nos gusta a nosotros culturalmente y lo que se acepta como buen gusto y mal gusto. Entonces aparecen los muebles, las apropiaciones, la aparición de otros formatos, etcétera, etcétera. Camila Botero, a la maestra no le va a gustar como llamo yo esta exposición. Ella dice cosas muy técnicas, pero a mí me parece que este es el paisaje colombiano. Yo soy Marta Ramírez, como pintora la veo pues tratando de captar un gesto, el gesto veloz de Velázquez, o el relamidito claroscuro de Vermeer, pues puedo como reconocer ahí en ese... Y la última etapa de su obra, todo ese contexto político de realidad cruda del país, crea como una paradoja, porque a la vez es una pintura tan buena, de una realidad tan dura, entonces es como un encuentro de lo duro y lo blandito, junto. No es una obra panfletaria, es una obra muy difícil en el sentido de que no es académica, pero enseña que cuando hay vocación y cuando se dice la verdad, es lo más grande y lo más sincero que uno puede ver. Bueno, mi nombre es Jaime Cerón, soy asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura y soy crítico de arte y curador. Pues estoy muy impactado por la exposición de Beatriz, es como de verdad la muestra más esperada por mí durante muchísimos años, y creo que su obra es el pilar de lo que pasa en el arte del hígado, que es más relevante. Yo vi la obra de Beatriz como todo el mundo en libros. Tuve la fortuna de ver un par de muestras hace unos 20 años más o menos, cuando empecé a estudiar arte, pero realmente es muy emocionante ver todo este trabajo junto. Muchas obras no están en colecciones públicas, son difíciles de ver, y es muy impactante la presencia directa de las piezas. Entonces pues estoy muy fascinado además por la concepción de la muestra, por la museografía y por la presencia de documentos fuentes de las obras, que son como una manera de ver como de dónde viene el trabajo de ella. Mi nombre es Juan Carlos Posada, soy coordinador del área de memoria histórica del programa Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Hablar de 1948 acá al 2010 es hablar de la realidad de esta sociedad, es hablar de la realidad de este país, de las víctimas del conflicto armado, de que desde el arte se ven reflejados de otra manera, intervenidos, interpelados, esta ciudad necesita estos espacios de cultura, estos espacios de participación y sobre todo de reflexión. ¿Ya conocías la obra de Beatriz? No, no la conocía, pero es súper bonita, me encanta el color. Todo ese compromiso social de Beatriz ha sido supremamente importante. Yo creo que en un momento dado que ella coge su obra desde un punto de vista de mucho humor, basado todo en, como en los titulares de prensa, va pasando el tiempo y va tomando una conciencia. Y a mí, de las cosas que más me ha impresionado fue hace el año pasado, cuando se mostró por primera vez la película que hizo con ella Diego García. En ese momento uno se da cuenta lo que ha sido el transcurrir de Beatriz, la conciencia plena que tiene del compromiso social. Hay una frase que a mí me marcó y me llegó al alma cuando ella dice pues que ella se reía de todo, pero que ya en este momento a ella se le acabó la risa, porque ya en este país no hay campo para la risa en medio de toda la tragedia que se vive. Y otra cosa muy bella es Beatriz como pinta esa tragedia, además con unos colores que uno no pensaría que se podría hablar de tragedia, porque son unos colores luminosos, tropicales, pero al mismo tiempo está hablando de esa tragedia. Y nunca puedo olvidar esa frase, que ya se le acabó la risa a ella. Soy Alonso Garcés, director de la Galería Alonso Garcés de Bogotá. Mi relación con Beatriz González viene desde que teníamos Belarca, que fue una de las primeras galerías que se abrió en Bogotá. Esto estamos hablando más o menos de 1965-63. Hemos tenido el honor de acompañar a Beatriz durante esa larga historia. Yo terminé los objetos tempranamente y lo que quería hacer era como, perdón la palabra, como unos chistes conceptuales. Por ejemplo, todo lo que estaba acostado era en la cama, todo lo que estaba, los bodegones eran en mesa, gaticos y todo eso que ponían en, y los niños en las cunas, y Canción de Cuna está en una cuna. Entonces era un juego conceptual. Y realmente en ese momento yo tenía un interés de encontrar el gusto de la gente, encontrar por qué escogían esas imágenes y no otras. Pero no estaba buscando mucho, ¿no? Yo era transgresora y nadie hacía esas cosas. Eso, lo que dijo Luciano Jaramillo en un periodiquito que tenía en Bogotá, decía, vayan a la exposición de Beatriz González y Luis Caballero, pero tápense los ojos ante la obra de Beatriz González. Entonces yo decía, no, es que esta es la Capilla Sixtina y el Pasaje Rivas. Y yo me divertía mucho, yo tenía mucho humor. Tengo todavía restos. Pero realmente lo que yo buscaba era molestar, transgredir. Y yo no me daba cuenta que yo estaba había estado en Holanda en el 66 cuando se crearon los probos. De manera que se me salió esa cosa transgresora de los 60. Estaba en el aire, ¿no? Yo recuerdo muy bien una exposición en Medellín, en la Sala Herbico, donde vinieron prácticamente toda la generación de Beatriz González, estaba Luis Caballero, estaba Santiago Cárdenas, un muchacho Gutiérrez que desapareció, etcétera, y recalqué o llamé la atención sobre algo que me parece muy importante en ellos, y es que es una generación que por primera vez rompía con los conceptos plásticos, con la estructura cromática de la generación anterior, o sea, con el mismo Fernando Botero, con el mismo Alejandro Obregón, con todo el mundo, digamos, de lo que era una primera grandiosa modernidad, y ellos buscaban en la estética de las ciudades un nuevo punto de arranque. Era, digamos, muy presente la influencia de grandes maestros como Rosenquist. En el caso de Beatriz González, la presencia de una gran artista como Rosalind Dressler, etcétera. O sea, el objeto, el nuevo orden visual que creaban las ciudades, los avisos de neón, los nuevos avisos, el atiborramiento visual de las ciudades, etcétera, contra el antiguo orden y la antigua armonía. Entonces, los colores, un morado al lado y un verde, plano, fue verdaderamente una revolución en todo sentido y un cambio en la óptica visual, que es lo que define precisamente la ruptura de una generación. Darío Ruiz Gómez, crítico. Baudrillard decía que el enemigo número uno de la humanidad se llamaba la CNT y realmente todos los noticieros, porque convierten la realidad humana en noticia. Pero es que el verdadero periodismo es noticia y reflexión sobre lo que está pasando. Nosotros vivimos unos medios de comunicación que nos bombardean de información, pero no nos permiten la reflexión sobre el hecho humano. Que nuevo ataque de la guerrilla y murieron 3 niñas, bueno, eso es un escándalo moral. Entonces, lo que ella potencia es el valor que tiene innegable cualquier información, cualquier fotografía, pero que el artista crea después para que la recuerde la memoria de una persona que al vivir hoy algo parecido está identificando lo que significa la crueldad de la historia. Yo pienso que el artista debe estar preocupado por, depende del medio en que trabaje, debe estar preocupado por, precisamente por la memoria, en un país que se está deteriorando, en un país que trata de salvarse y vuelve y se hunde. En ese momento, el único recurso que puede buscar un artista es lograr con su obra, así sea cogiendo un poquito de tierra o de pintura o de lo que sea, para hacer ejercicios de memoria. Yo creo que el camino que deben tener los artistas es evitar que se pierda la memoria. Fundición SMAM propone. De los Yetis, escuchemos Mi primer juguete, de 1966. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica gogó, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam. Como yo era un niño, como yo era un niño, como yo era un niño. La dejé caer desde un avión, tiri tiri tiri tiri tiri tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.